AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para el que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la M740, Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta las 13 los voy a estar acompañando, pero no yo solo, porque acá al lado mío está el hombre que viene en cuero, porque es un descamisado y despeinado como una oveja, porque es una oveja negra también, el señor Agustín Sosa. Muy buenos días, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hay que confesar que no está en cuero, ¿eh? Está bien, bien pertrechado de abrigo. No, pero acabo de ver un cartel en la televisión de una persona que ya se está manifestando en relación a lo que va a suceder más tarde cuando la convocatoria sea a nivel nacional. Dice, no estamos en patas ni en remeras, estamos en bolas. Sí, bueno, San Martín decía, seamos libres, lo demás no importa, y decía, si no andaremos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Nunca imaginó que íbamos a estar en pelotas en este sentido que, claro. que dice la señora. Así pero... yo, bueno, no estoy en bolas tampoco, estoy en remera y en buzo, pero sí, descamisado y oveja negra. Descamisado es algo que va más allá de la vestimenta. Sí, claro. Hay que decir que hoy el programa y creo que la jornada completa de Radio Rebelde va a estar signada por lo que va a ser esta jornada nacional de movilización contra el tarifazo, sí, y el ajuste de Mauricio Macri y el ministro Aranguren. Va a haber concentraciones en todos los puntos de la capital federal, la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Vamos a ir tirando la convocatoria a nivel Buenos Aires. Así es, e invitamos a todos nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros y nos cuenten a dónde, en su lugar, en su barrio, va a ser el punto de encuentro o a dónde se van a acercar, así nos vamos comunicando entre todos y hacemos más nutrida esta protesta. Y no si hay... no puede salir de su casa por algo o no se puede alejar mucho, arrímese a la puerta, abra la ventana y súmese al ruidazo. Al también. Balconcito o a donde sea, pero hagámonos escuchar. No, nadie va a venir a hacer nada por nosotros que no estemos dispuestos a hacer nosotros mismos. Correcto. ¿No? Y no tampoco tenemos derecho a pedirle a nadie que haga por nosotros algo que no haríamos nosotros mismos. Es decir, si sonó medio trabalingüístico, sí, pero... Lo sigo. Pero es así. Nadie le puede pedir a otro que haga lo que no haría uno. Entonces, uh-huh, si no nos defendemos nosotros, no tenemos derecho a pedirle nada a nadie. Hoy va a ser una jornada muy importante en ese sentido. Vamos a estar diciendo... las distintas convocatorias. Pero ¿a dónde nos pueden llamar nuestros oyentes para decirnos a dónde se van a comunicar? Sí, al 4524-7816. 4524-7816. Si es del mal llamado interior, anteponga el 011. Así es, y si no, a través de las redes sociales, en arroba revista Amartya o en Amartya Revista en Facebook. Recuerden que Amartya va con H. Amartya va con H y se vende bien. Y se vende bien igual que la oveja negra, porque acabo de pasar por la estación Pueyrredón a dejar más material porque vendieron todo. Pero es una excelente noticia. Le recordamos a todos nuestros oyentes que ya pueden encontrar tanto la revista Oveja Negra como la revista Amartya, por ejemplo, en la estación Pueyrredón. En la estación Pueyrredón y en muchas estaciones más de todas las líneas de subte y en distintos puestos de diario de la capital federal. Acérquese al puesto de diario. Lo que prometemos, sí, prometemos para la semana que viene ya tener delineado bien, o por lo menos apuntado, todos los puestos donde pueden encontrar ambas revistas. ¿Qué pasa? Esto de salir nuevamente a los puestos de diario lleva un tiempo de organización, de decir, bueno, los canillitas que se copan, que aceptan, que porque le contamos a la gente, la distribución de diarios y revistas corre por cuenta y orden de un par de empresas distribuidoras que monopolizan la cuestión, y uno, a pulmón, ir a distribuir la revista... Revistas distribuidoras monopólicas que... ¡Oh! casualidad... Tienen bastante que ver con Clarín, pero claro, bueno. El grupo Clarín tiene ahí una porción, la porción de torta más grande. Entonces decide, claro. Bueno, Revista Noticias se distribuye, Revista Oveja Negra, Revista Martia, Revista Moore, tantas otras revistas, claro. No. Entonces la idea es salirse de eso. ¿Se sale de eso cómo? Con esfuerzo de militancia, en que, por ejemplo, Clara, nuestra compañera, tiene que ir en bici, porque si no, no dan los números. Así. A recorrer puesto por puesto y poder poner la revista, y eso lleva un proceso de organización hasta que sepamos cuáles son los puestos donde podemos encontrar la Oveja Negra y a Marte. Así que ya para la semana que viene vamos a tener elaborado bien un Excel de todos los, una lista de todos los puestos de diarios y revistas de Capital Federal donde está la revista. E imagínese que producir comunicación alternativa a través del soporte gráfico, a través de una revista, es algo muy costoso porque el papel aumenta mes a mes, porque sí, claro. Es muy difícil, y más cuando son proyectos hechos a pulmón, con un alto grado de profesionalismo y de compromiso. Sí, claro. Pero sin recibir, no hemos sido beneficiarios de la pauta, ¿no? Oficial del gobierno, no hemos sido beneficiarios de la publicidad de las grandes empresas. Y le cuelo esto. No recibimos un mango. Lo que nos sostiene son ustedes cuando compran la revista. En el cierre del primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo, donde estuvo hablando Roberto Caballero, proponía algo muy interesante que seguramente se va a transformar en hecho político en lo sucesivo, que es que todos los actores de la comunicación popular podamos impulsar la idea de que haya una ley nacional de pauta publicitaria pública y privada. Y eso me parece que es una de las cuestiones que surgieron de ese primer encuentro, y ya le cierro con esto. Ese primer encuentro que va a estar reflejado en el próximo número de la revista Oveja Negra, seguramente también en el próximo número de Martia. Nosotros estamos ingresando ya a imprenta muy pronto en estos días para poder sacar un número que tenga que ver con ese primer encuentro. Quiero decirle... Yo le dejo. Entre las situaciones que enfrentamos y que hoy creo que se van a poner en juego, una de ellas es, como diría Arturo Jaureche, uh-huh. La de desenmascarar una soncera. Sí. Tengo la impresión de que el gobierno viene construyendo a través de su sistema mediático, que es absolutamente monopólico, que uno cambia de canal y sin embargo las ideas que se transmiten son las mismas, solo cambian los decorados y los conductores en algunos casos, en otros hasta se repiten, pero hay una soncera que se viene instalando y que se escucha repetida en muchos votantes del PRO, que es esta de, los aumentos son disparatados o son excesivos, pero... y ese pero anula todo, tampoco podíamos pagar una factura del gas más barata que un café. Sí, café, pizza. Sí, claro, café, pizza. Y ese pizza yo creo que no fue inocente, sino que tiene que ver, uh-huh. Cuando Prat Guy dijo es una pizza menos, o son dos pizzas menos, dijo, tiene que ver con ir instalando esta soncera. ¿Por qué soncera? Porque bueno, desandémosla, como decía Jaureche, ¿por qué? No puede ser más barato, que no lo era, tampoco porque es la exageración lo que hace que se transforme en soncera también, ¿no? Pero ¿por qué no podría ser más barato pagar una factura de gas que tomarse un café? Si el gas lo necesitamos todos y del café podríamos prescindir. Sí, son dos visiones también de país incluso. ¿Para qué son los...? O sea, una visión... de un Estado proteccionista que se fije en las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo y con la economía de las familias de los argentinos, que es que el servicio público, que los servicios sean un servicio público que pueda estar al alcance de todos. Y el Estado neoliberal, que los servicios los pueda tener quien los pueda pagar, y nada más. Así es. Así es. Por eso me parece que es importante que la contundencia de la movilización de hoy ayude un poco a desandar esa soncera, a ponerle un freno y a decir que podemos ser sonsos, pero no tanto, ¿no? Uh-huh. Y otra soncera que me parece... Bueno, tengo una también. A ver, diga, tire. No, una porque una de las cosas más interesantes que hacía Jauretche era incitar a que uno vaya descubriendo nuevas sonceras, ¿no? Sí, hay una que es muy buena, que está en boca hace un par de días por parte del presidente y luego del ministro Amarguren y luego del jefe de gabinete del ministro John Marcos Peña. Muy bueno lo de Amarguren. Sí, lo escuchamos, los ovejas lo escuchamos por ahí y lo tomamos porque realmente es muy gráfico. Es una asunción interesante. Que tenemos que cuidar el gas en tanto energía por una cuestión del cambio climático. Que lo tiró Mendieta. Lo dijo primero Mauricio Macri, que no sé si lo dijo en los festejos del Bicentenario de la Independencia, o luego que estuvo inaugurando el Procrear o algo por el estilo, y también en la conferencia de prensa donde estuvo Garabano, Marcos Peña y Aranguren, Marcos Peña y Aranguren, ambos dijeron eso, de que tenemos que cuidar para no seguir acrecentando el cambio climático, y por eso tenemos que gastar menos. Otra de las sonceras que me parece que se intenta construir y que hay que desandar es la que el presidente ensayó el 9 de julio al decir: cada vez que se reduce una jornada laboral perdemos todos. Cada vez que, de alguna manera, cada vez que los trabajadores conquistan derechos perdemos todos. Esta soncera es una haciendo de las... responsable a los gremios, ¿no? A los sindicatos. Claro, esta idea que me parece que subyace a la soncera de esa que se instaló muy fuerte en los 90, de que son los sindicatos los responsables de la debacle por pelear por los derechos, por defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí. Pedir salario genera inflación, que hay que optar entre salario o puestos de trabajo. Digamos, la demonización del sector sindical, ¿por qué? Porque estos proyectos entienden claramente que los trabajadores son sus enemigos. Uh-huh. Y en ese sentido, me interesaba tratar de desandar esta soncera que pone a los trabajadores como responsables de la crisis por pelear por lo suyo. Me interesaba conversarlo con la conducción nacional de la Asociación Bancaria, porque hicieron un acto muy importante en Ferro junto a otras corrientes sindicales, donde proclamaron una posición política hacia la CGT. Tenemos en comunicación a Eduardo Berrospe, el secretario de prensa de la Asociación Bancaria, miembro de la conducción nacional del sindicato, y queríamos preguntarte, Eduardo, muy buenos días. Santiago Mauradian te saluda y a mi lado está Agustín Sosa. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, no escuché el comentario previo, pero bueno, ahí dijo precisamente en este acto multitudinario que se hizo junto con sindicatos hermanos, el compañero Palazzo, nuestro secretario general, que se habla de grieta. Y bueno, y sí, la grieta existe, y la están ahondando. Y nosotros no nos vamos a hacer los disimulados, porque, como bien decía Palazzo, esto no es que nosotros andamos paseando por las plazas con globitos. Nosotros lo que estamos haciendo es sufrir el peso de una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más ricos, mediante exenciones tributarias, mediante la desregulación de la economía, el aumento de los precios y los tarifazos. Y eso ahonda la grieta, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros no podemos ser tontos, y obviamente tenemos que afrontar esta situación que está afectando al pueblo trabajador, ya sea que tenga empleo registrado o no. Uh-huh. Y tenemos que asumir que el movimiento sindical está haciendo cosas, pero puede hacer muchas más. Eso depende del proceso de unidad, que esperamos se concrete el 22 de agosto en el caso de la CGT, pero también depende de que esa unidad sea una unidad con contenido, con un programa superador de las circunstancias que estamos atravesando, y que por otra parte esté basado en hechos concretos, como ha demostrado la Asociación Bancaria cuando afrontó los despidos en el Banco Central en el primer cuatrimestre. Eduardo, usted dice, hablando de la grieta, La grieta que se encarga de profundizar más allá de con los hechos concretos que puede generar las políticas implementadas por el gobierno neoliberal, los dichos del propio presidente que tienen que ver con hacer cargo a los gremios, a los sindicatos, de la reducción de la jornada y demás beneficios que son entendidos bueno, por nosotros beneficios y él los plantea como un problema. Es grave lo que ha hecho el presidente precisamente el día en que se conmemoraba la independencia, porque si alguien ha luchado por la independencia de este país y por construir una nación y ha ofrendado la mayor cantidad de vidas, ha sido la clase trabajadora. Por eso la consigna de nuestro acto fue enfermo, los trabajadores somos la patria. Y el señor Macri, cuando nos agrede, agrede a la patria. El señor Macri, cuando predica conductas genuflexas frente al descendiente de quienes nos sojuzgaron a los pueblos originarios y a los criollos, ofende a la patria. Y el señor Macri dice ciertas cosas que uno a veces piensa si la capacidad le da para ser concejal, o que en realidad es un cínico de esos que no le importa nada salvo sus negocios. Eduardo, el acto que realizaron en Ferro lo realiza esencialmente, encabeza la asociación bancaria, pero lo realizan junto a otras corrientes nacionales, junto a los gráficos. ¿Qué es lo que se viene en la CGT? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes y en qué se diferencia de otras posiciones que estamos viendo todos en el movimiento sindical? Bueno, nosotros Hola, Eduardo. Bueno, se cortó la comunicación. Ahora la producción va a tratar de reconectarlo. Hay una posición contundente, ¿no? Sí, una posición contundente, un acto en Ferro que termina reivindicando la declaración de Huerta Grande a la CTA, a la CGT de los argentinos y a la tradición sindical más combativa de la Argentina, y un acto que lo encabezan ni más ni menos que quienes fueron a recibir la asunción del presidente Macri comiéndose la represión el mismo día, ¿no? Los primeros que marcharon a exigirle algo a este gobierno. Eduardo, se cortó la comunicación, pero te preguntábamos sí, por las diferenciaciones. Exactamente. Sí. Mira, más que las diferenciaciones, porque con acierto dice compañero Palazzo que tenemos que dejar de lado las contradicciones secundarias para afrontar la contradicción principal, que es entre este gobierno de empresarios y el pueblo. Entonces, nosotros lo que decimos es que tenemos que buscar caminos superadores. Y el movimiento sindical tiene que asumir en un todo sus responsabilidades, que no solamente son de representar, sino también de orientar. Porque los sindicatos, hay que decirlo con todas las letras, son organizaciones políticas. Son organizaciones políticas de la clase trabajadora, no son organizaciones partidarias. Tienen una composición plural, pero tienen la obligación de discutir sobre las grandes políticas, los grandes temas de la sociedad, educación, empleo, mercado interno, economía, etcétera, etcétera. Porque esas grandes políticas son las que afectan la vida de los argentinos, y la mayoría de los argentinos somos trabajadores, ¿no es cierto? Los parásitos son los menos. Entonces, esta es nuestra obligación y la tenemos que asumir, y en eso estamos. Y lo que distingue a estos sindicatos con que nos hemos nucleado, que son integrantes de dos grupos, que uno se llama el núcleo del MTA, y otro, la corriente federal, donde hay compañeros de gráficos, donde hay compañeros docentes, donde hay compañeros de la Unión Obrera Molinera, donde hay compañeros de televisión, donde hay compañeros de curtidores y otras organizaciones. Sí. Es precisamente esto, la voluntad de luchar por la unidad y a partir de hechos concretos ir sustentando un programa superador de la actual circunstancia, planteando la necesidad de un frente multisectorial. Sí. Obviamente, reconociendo que en este momento también hay un vacío que genera la la clase política partidaria, que está enfrascada, digamos, en sus en todos los casos, en internas mezquinas y en una falta de visión de cuál es la necesidad del pueblo, ¿no es cierto? De eso no se salva nadie. Sí. Están, digamos, enfrascados en la solución de los problemas que se les presentan, y nosotros tenemos que abocarnos a la solución de los problemas de los trabajadores. Eduardo, está claro que ustedes han tomado una posición clasista, una posición de sindicalismo clasista, y me parece que está claro también el enojo de un sector importante de la clase obrera, de la clase trabajadora, cuando después del veto a la ley antidespidos no se produjo el tan esperado paro nacional. ¿Qué tienen enfrente? ¿Quiénes son los...? Me parece a esta altura evidente que Sergio Palazzo va a ser uno de los candidatos a integrar el cuerpo colegiado. Es uno de los candidatos, sí, junto con el compañero Michetti de Gráficos. ¿Qué tienen enfrente? Yo quiero hacer una diferenciación. Usted dice clasista. Mire, esa adjetivación sí. No corresponde. Lo que sí, como lo ha dicho el Ferro precisamente... Palazzo, uh-huh. Nosotros somos trabajadores, somos miembros de la clase trabajadora, claro. Y nos asumimos como tales. No, en ese sentido estas adjetivaciones que hace usted tienen una mala historia en la República Argentina, y han sido muchos casos funcionales a la reacción, como ha sucedido el año pasado. No, me refería, Eduardo, disculpe si lo entendió mal, me refería más... Da para entenderlo mal. No, me refería más específicamente mal. A que en el acto hubo reivindicación a la mejor tradición de lucha del movimiento obrero, clase trabajadora. A Huerta Grande, claro. Efectivamente. Esa denominación clasista en la historia argentina... en realidad es reivindicar el cierto sectarismo que no estamos de acuerdo. Así que sí, los intereses de la clase trabajadora y los programas históricos, sí, lo recordaron tanto Palazzo como a Michetti del movimiento obrero. Uh-huh. Eduardo, ¿qué tienen enfrente? ¿A qué se enfrentan en términos de modelo sindical? Nosotros... en materia de modelo sindical reafirmamos este modelo sindical que tiene que predominar el sindicato por actividad, y donde deben desaparecer las diferenciaciones que utiliza la patronal muchas veces para introducir tercerizaciones mediante sindicatos por oficio que a veces debilitan a la clase trabajadora. En ese sentido nosotros ratificamos el modelo sindical y señalamos que ya le digo que más que enfrentarnos nos proponemos superar otras propuestas que nos parecen más débiles y que ponen el acento en la gestión, en la administración, antes que en la política que necesitamos para superar esta crisis. Y desde ya vuelvo a insistir, proponemos la creación de un frente multisectorial. Eduardo, yo no pude estar el otro día en Ferro, pero sí mis compañeros y compañeros de Acción Sindical, de Trabajo Sindical y de distintos grupos políticos. Y lo que noto desde hace un tiempo a esta parte, más precisamente si se quiere ponerle un momento histórico, desde el 10 de diciembre pasado, que mucha militancia joven se ha volcado a los sindicatos. ¿Nota lo mismo? ¿Cómo ve? ¿Hay un proceso de vuelta a los sindicatos? Bueno, mire, yo le quiero reiterar, mire, nosotros cuando... al fallecer le rendimos homenaje a Néstor Kirchner. Uh-huh. El compañero Palazzo acertó con las definiciones que pusimos en un cartel. Entonces, nosotros recordamos que esa gestión nos devolvió la política, nos devolvió el manejo de la economía y nos devolvió la esperanza de la juventud. Sí. Y la juventud se está incorporando progresivamente... a los sindicatos a partir de momentos antes a la crisis de 2001, y eso ha crecido notoriamente a partir de estos gobiernos. Esta es la verdad, que han fortalecido los gobiernos de Néstor y Cristina, más allá de las diferencias que tenemos, que son importantes, han fortalecido el accionar del movimiento sindical a través de su política, como han fortalecido el conjunto del movimiento popular. ¿Cómo se prepara o qué cree, por dónde van a ir, por dónde va a ir el gobierno neoliberal en contra de los sindicatos como organizaciones, más allá de que va a ir, está claro que está por destruir los derechos obtenidos de los trabajadores, pero en cuanto a lo organizacional, si se quiere, a las organizaciones? No, bueno, está claro que el primero de marzo, que usted recordaba, es una promesa de represión. Uh-huh. Que lamentablemente vamos a tener que afrontar en un futuro no tan lejano. Este gobierno va a terminar mal, como terminaron otros gobiernos. No mal en el sentido, digamos, de algún quebranto institucional que no deseamos, sino va a terminar mal porque para imponer estas políticas, sostenerla en el tiempo exige represión. Uh-huh. Entonces, y dejar a muchos afuera, ¿no? Se están preparando para la represión y las maniobras sobre el movimiento obrero, y yo hago una reflexión que en donde los involucro a ustedes y en general el periodismo, es sembrar el descrédito en la organización sindical y en los dirigentes. ¿Y sabe por qué? Porque en realidad las únicas organizaciones políticas que mantienen una regularidad, un funcionamiento y un dinamismo más allá de circunstanciales dirigentes son las organizaciones sindicales en este país. Sí. Y entonces no es casual también que desde la clase política se intente desprestigiarla. Es cierto que a veces tenemos dirigentes que desprestigian, pero la estructura sindical en sí que tiene la Argentina, es un hecho distintivo en América y en el mundo, es que es contradictoria con el tipo de sistema capitalista que nos quieren imponer. Y esto es hora que los analistas y sobre todo los trabajadores de la palabra y de la comunicación lo empiecen a reconocer en sus análisis, porque la crítica fácil y superficial centrada en los dirigentes, en la bondad o no de los dirigentes, en la honestidad o no de los dirigentes, es una crítica reducida, que adopta una visión reduccionista, y es hora de reconocer el valor de estas estructuras y convocar a la sociedad a defenderlas. Eduardo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, le deseamos el mayor de los éxitos a este espacio para la disputa en la CGT, y bueno, seguramente nos encontraremos en alguno de los cacerolazos esta noche. No me cabe ninguna duda que nos vamos a encontrar hoy en el cacerolazo, y por otra parte, no me cabe ninguna duda que ustedes comprenden que esta iniciativa y este espacio va mucho más allá del 22 de agosto. Sin duda. Y de la decisión circunstancial que se tome el 22 de agosto. Sin duda, y por eso queríamos esta comunicación. Eduardo, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes y seguimos en el mismo camino. Adiós. Exacto. Con las disculpas del caso 11:34, hacemos la tanda y volvemos. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90,

clavadito el número, la número 10 para Sergio Tomás Massa, y esto me llevó inmediatamente a hilvanar algunas ideas que fui quedándome a partir de las entrevistas y notas que le hacemos a los referentes, distintos referentes del el peronismo nacional. Lo que podemos ver es que, a mi juicio, es la gran amenaza. Sergio Massa. Sergio es realmente la gran amenaza. ¿Por qué? Como si fuera el relevo histórico de Mauricio. Es el plan B, en realidad, del Departamento de Estado. Claro. Con algunas connotaciones mucho más peligrosas. Yo abiertamente diría que Mauricio Macri es un salame puesto a dedo, y me hago cargo de lo que digo, porque el tipo no puede sostener las pelotudeces que es, y discúlpenme las expresiones, pero no puede de ninguna manera sostener las frases, al igual que la mayoría del gabinete, sin nosotros interpretar que se nos están cagando de risa realmente, como dice Navarro, o tomando por boludo. Massa, en cambio, es el recambio del Departamento de Estado, ¿sí? Para terminar el laburo y para dejarlo, digamos, como asentadito. Pratt Guy bien decía en Europa el mes pasado que el trabajo sucio estaba hecho. Podemos interpretar directamente que cuando alguien hace el trabajo sucio, después no sirve ya para la siguiente etapa. Es descartable. Exactamente. Vos venís a cumplir una tarea. Yo creo que, y aparte, si te cansás el día de en la fecha patria y decidís no irte asistir a los festivos, a dormir la siesta porque estás exhausto, realmente esto te da una clara visión de dónde está parado Mauricio Macri. Yo creo que no quiere nada de esto que le está pasando hoy, porque él pensó que esto era Disneylandia, pensó que el tarifazo iba a pasar, pero de taquito, que la gente iba a seguir felices, formando el mejor equipo de los 50 años, que no es tal. Entonces, hasta acá, digamos, el trabajo sucio. ¿Qué es lo que viene y por dónde viene? Este es el gran interrogante. Me parece sumamente preocupante, habida cuenta que Sergio Tomás Massa, como planteábamos en la, o planteaba yo en mi columna de hace dos días en Infobaires, Sergio Massa no es peronista, ¿sí? No trabaja. Trabaja solamente de actor de esto, digamos. Es el hombre mediático, gana desde ahí. No es un trabajador realmente, esto dicho por sus pares. El año pasado yo estaba en la Cámara de Diputados en Pasos Perdidos haciendo una nota con Díaz Roy, con el diputado formoseño, a propósito de una ley que en ese momento se trataba muy importante, y cuando le pregunté por Sergio Tomás Massa, me dijo, no vino a trabajar nunca. Y casualmente, por atrás de él pasa. ¿Por qué? Porque estaban todos los medios ese día. Era la cuarta asistencia, ¿sí? Y posteriormente, la quinta, fue cuando asumió Macri. ¿Son estos personajes que tienen más asistencia al panel de TN o a los canales de televisión América que a la Cámara? ¿No? Efectivamente. Entonces, el análisis, ¿por dónde nos lleva? Primero, ¿cuál es el mérito de Massa? El mérito de Massa es haber sido un hombre de la UCD, en tiempos de Álvaro Alzogaray, un joven entusiasta de la UPAU, la organización juvenil de la UCD. Para los más jóvenes que nos escuchan, la UCD es como la Unión del Centro Democrático. La ultraderecha neoliberal, la ultraderecha política de la Argentina. Exactamente. ¿No? En el año 90, más o menos, él era la autoridad máxima de la juventud. Posteriormente, en el 92, creo que fue, pasa a revistar como candidato a diputado provincial por esta fuerza política. En esos momentos se produce el gran romance entre Carlos Saúl I de La Rioja con Álvaro Arzugaray y toda la derecha que hoy, a la postre, está gobernándonos. En ese momento se produce una suerte de éxodo de la ultraderecha a las filas del peronismo. Yo he tenido oportunidad de ser tratado como compañero por Adelina D'Alessio de Viola, por ejemplo, ¿no? Que viniera y me dijera, compañero, ¿cómo qué le va? Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y a mí, la verdad es que se me erizaba la piel en ese momento. Claro. Por abajo venía Massa. Me recuerdo en ese momento que vos retratás de éxodo de la UCD hacia el PJ, que le preguntan al Sogaray que, cómo se sentía viendo que la UCD se estaba desgranando. Y al Sogaray contestaba que se sentía más feliz que nunca porque sus ideas habían llegado finalmente al gobierno, de cualquier modo, ¿no? Sí. Tristemente es cierto, forma parte de los avatares y de la rica historia del peronismo. También nos hemos nutrido desde ahí para saber dónde queremos estar parados. Finalmente Massa se casa con la hija del Pato Galmarini, quien era el secretario de Deportes de Carlos Saúl I de La Rioja. Así es. Posteriormente, vendido como un joven brillante que ni siquiera había terminado la universidad, esto podría ser solo anecdótico, lo que sí resulta claro es que se trató siempre de un hombre, un arribista, y montado en las alas de poder que manejaba su suegro Galmarini. Me hiciste pensar, podemos decir que Sergio Massa es un hombre de banderas prestadas, ¿no? Es. Porque es uno de los UCD que tomó prestadas las banderas del peronismo y es un argentino, pero que tomó prestada la bandera norteamericana. Me parece que yo a esta altura lo veo más con la escarapela yanqui que con la argentina, al igual que a Mauricio I de Barrio Norte. Finalmente, esto conlleva, decía yo, un peligro enorme desde todo punto de vista. Estamos viendo cómo se está atacando de manera sistemática todos los logros de 12 años de transformación de un país inclusivo, con todo lo que sabemos, soberano. Y hoy Sergio Tomás Massa se ha convertido en el gran recambio. Y ahora sí voy a la cuestión de peligro, que tiene que ver con aquellos compañeros que supieron bancar el proyecto nacional durante los 12 años, hoy plantean a Sergio Massa como una alternativa. Entonces me pregunto, seriamente, muy preocupado, ¿qué hay en el medio? Sergio Massa no es un hombre de fortuna personal, ¿sí? Es un hombre que viene de la clase media. Sin embargo, hoy también un hombre de fortuna prestada. Sí, hoy maneja voluntades. Maneja voluntades, maneja dinero, a partir del dinero maneja voluntades, justamente. Yo me precio de ser un conocedor de las roscas políticas, puesto que milito desde toda la vida, y mi doble condición de militante y periodista hace que por ahí uno tenga el ojito un poquito más abierto, más afilado para hacer los análisis. Sí, me decías. No, Nacho, ¿te parece si escuchamos qué nos dicen los oyentes y volvemos para retomar esto y para abarcar otros temas también que nos interesa conversar contigo? Hoy vamos a hablar un poco de la mala leche, sí, señor. Hay mucha mala leche, ¿no? Hay mucha mala leche. Hay mucha mala leche. Escuchamos un poco qué nos dicen nuestros oyentes y a la vuelta vamos a conversar con Nacho Campo. ¿De qué se trata esto de que abunda la mala leche? La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar. 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Sí, hola, ¿qué tal? Patricia de San Martín, yo nunca llamo, pero quería acotar al compañero Eduardo que estuvo recién en sindicalista. Ahí me parece que algo muy importante que dijo es el tema de que está en contradicción el movimiento sindical, los trabajadores. Y yo le pesqué un poco la onda, no, creo que no terminó de redondearlo, si puedo lo redondeo, porque el sistema capitalista no es un sistema de producción, es un sistema de acumulación. Y justamente la contradicción son los trabajadores que producen. Hola gente, buen día, Manuel de Palermo. Les quería comentar que ya debo haber preguntado como en 20 o 30 kioscos. No solo no tienen oveja negra, sino que los encargados o los dueños no tienen idea ni de qué se trata, ni del nombre conocen. Ayer fui a una actividad al Centro Cultural Kirchner, pregunté en Uruguay, pregunté ahí en El Bajo, en Paseo Colón, nada, en ningún lado. En Avenida Santa Fe, en Coronel Díaz, en Medrano, nada, no tienen ni idea. Bueno, ustedes ahora anunciaron que están en el subte de Pueyrredón. Sí, ahora sí, pero voy para decirles que aquí en Almirante Brown nos vamos a reunir aquí en la Plaza Brown, vamos a hacer un pitazo y ¿cómo es? Y bocinazos. Así que bueno, a las 8 de la noche. Chao, chao. Bueno, Rebelde, buen día, Elena de Agronomía, los estoy escuchando. No es verdad, como dicen uno de ustedes, por no tenemos derecho a reclamar que los sectores que correspondan se pongan al frente de la protesta y que nos ayuden y que nos respalden desde los lugares que están porque los hemos votado. Sindicatos, Congreso, políticos, asociaciones, organizaciones de derechos humanos, todos tienen la obligación de responder ante el derecho que tenemos nosotros de exigírselo. Además, nosotros tenemos que acompañarlos, eso sí. Y aparte, si quieren poner esas tarifas así como si fuera una pizza o un café, escúchenme. Enardecida la audiencia de Rebelde, enardecida la audiencia de Rebelde y me parece muy bien. A todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816, muchísimas gracias. Tema revista, lo decíamos hoy cuando nombrábamos la estación Pueyrredón de la línea B. Para la semana que viene, quédese tranquilo, compañero, que vamos a acercar ya aquí a la radio para que vayamos comentando en los distintos programas cuáles son los lugares específicos donde está la revista, tanto a Marte como Oveja Negra. Tenga en cuenta que la organización es a puro pulmón, entonces la distribución también es a puro pulmón y en bici, y se necesitan pulmones grandes para llegar en bici. Palermo es complicado, la verdad es que es uno de los sectores que no por discriminar, pero es uno de los sectores que fue último a los cuales arribamos con la revista. Sí sé y puedo dar fe que está en Puente Pacífico. Déjeme también agregar el saludo para Greta Romario, que nos dice: nosotros la Comuna 3 nos juntamos en Callao y Rivadavia, Congreso, sí, y va a ser un gran día, no al tarifazo. Y también nos dice, en relación a las sonceras que decíamos antes, te cambio soncera por Ijapute. Bueno, un poco de eso también. Hay más lugares, ¿eh? Tenemos de la Comuna 1 a la 8 los lugares, y los vamos a ir contando para el ruidazo, cacerolazo. Se armó... ¿Cacerolazo o ruidazo? Hagamos lío, dijo el Papa. Sí. Llamémoslo como quiera, pero hagamos lío. Da cosita lo de cacerolazo. Sí, a mí me cuesta muchísimo, che. Sí, sí. ¿Tiene algún otro punto donde podamos ir a hacer lío? Hay muchos oyentes que en Twitter están diciendo dónde van a hacer lío. Y también le digo, se armó un tole-tole tremendo en Twitter con lo de Berrospe y todo ese cachengue. Y también hay mensajes para Nacho que ahora le vamos a... Comuna 1, Obelisco, Independencia y Defensa, Belgrano y Entre Ríos, San Juan y Entre Ríos. A ver, esquina de la Feria del Barrio de Padre Mujica, Córdoba y Porredón en la Comuna 2, Córdoba y Anchorena también en la Comuna 2, Comuna 13, Rivadavia y Callao, Córdoba y Porredón, San Juan y Entre Ríos, Corrientes y Callao, Comuna 4, Chiclana y Avenida de la Plata, Monteagudo y Caseros, Monteagudo es la continuación de La Rioja, Comuna 5, San Juan y Boedo, Corrientes y Medrano, Comuna 6, Rivadavia y Acoite, en Parque de Rivadavia, Comuna 7, Culpina y Rivadavia, Varela y Eva Perón, Carabobo y Rivadavia, Asamblea y Centenera, Emilio Mitre y Asamblea, Comuna 8, Delfín Gallo y Murgiondo, Cruz y Guaminí, Coto de 1 y 2, la fue... Lugar, el Coto de Lugano 1 y 2, es Coto ahí donde Lugano, está el, donde sí, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. La Fuente y Cruz, Galeta, Santa Cruz y Montiel. No al tarifazo, Aranguren, Amarguren, andate a tu casa o andate a disfrutar de los millones que tenés. De o a donde lo mandó Palazzo, que es un excelente sí. lugar para irse un ministro tan desagradable. Nacho Campo nos estaba hablando recién de este monstruito que tenemos ahí, Sergio Massa, que podría ser la continuidad de la debacle. Y acá... Bueno, hubo varios tweets, pero hay uno que me parece que es el que mejor captó de los que tuitearon el espíritu de lo que decías, que es Antonio Sbaglia, que nos dice Macri, Massa, estrategia de alternancia sin alternar. Con distinto poncho nos venden el mismo gaucho, dos políticas que son una. Y me parece que capta esto que decías al final de el hombre de la UCD, que en esencia sigue estando abajo de ese traje de político moderno. Sí, efectivamente. Mira, me estaba acordando que el otro día comentaba que la mujer dijo que tenía que salir a girar. Esto es un poco lo que vende. Entonces, esa imagen, el tipo es pura imagen, es una carcasa, una fachada, que lo único que esconde es la defensa ultranza de los intereses del Departamento de Estado. Lamentablemente... los compañeros dirigentes del Partido Justicialista están avalando esto, o bien por complicidad o por omisión. El otro día, haciendo una nota con un altísimo dirigente de la provincia de Buenos Aires, me decía off the record, vamos con todos, tenemos que plantear la gran estrategia para derrotar al macrismo en el 2017. A raíz de esto le repregunto, pero siempre off the record, sí, pero decime una cosa, ¿esto implica adentro a Massa? Sí, claro, todo el peronismo. Le dije, bueno, pero yo recién me entero que Massa es peronista. Lo más grave es que hay una conciencia en un grupo muy, muy importante de dirigentes, y créanme lo que les estoy diciendo, que es aislar a el kirchnerismo dentro del Partido Justicialista. Dicho... Separarnos a los duros. Textualmente dicho, llevarlo a la mínima expresión. Cuando le dije, ¿qué querés decir con eso?, responde este altísimo dirigente. Y que se focalicen, que se reduzcan a lo que son. Le dije, pero mirá que la gran electora es Cristina y ustedes están soslayando esto. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque voy a decir una frase que nunca se ha dicho en los medios. Todo tiene que ver con todo. El hecho del crecimiento mediático del último tiempo en la figura de Sergio Tomás Massa tiene que ver con esto, con destruir, con el intento de destrucción del kirchnerismo, como una de las expresiones incluso más fuerte que tiene hoy dentro de los votantes del Partido Justicialista. Pero me fui de tema. Lo que quería hacer hincapié finalmente es que nos están llevando de las orejas al Partido Justicialista, con la complicidad de muchísimos dirigentes, ¿sí?, a creer que la solución es Sergio Tomás Massa. Y se ve incluso en Fuerzas Amigas y todo que se empieza a hablar. Bueno, una soncera más, ¿no? Esta de que hay que salir con todos adentro. Bueno, se sale con los que quieren salir, ¿no? Los que se quieren, los que no quieren salir no salen. Así que no se sale con todos adentro. Por eso, compañeros. Los que traicionaron, traicionaron. Y Sergio Massa entró a la embajada norteamericana y le dijo al embajador de los Estados Unidos, siendo todavía jefe de gabinete, que Néstor Kirchner era un psicópata. Y de esas cosas no se vuelven. No se vuelven, absolutamente. Todos tenemos un muerto en el placar, ¿sí? Pero cuando el muerto que vos presentás es de tal gravedad, digamos, de tal trascendencia, de tal importancia, de ahí no se vuelve. Así que, Massa, Sergio Tomás, con mi voto no cuentes, y soy peronista. Nacho Campo lo firma del portal Infobaires 24, que lo podés seguir en Twitter. Separamos, escuchamos el informativo y después de las noticias vamos a ver de qué se trata esto de la abundancia de mala leche. Noticias. Noticias. Economía. Los tarifazos deterioran el nivel de vida de millones de argentinos. Lo afirmó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, quien manifestó que nadie niega que había que hacer un sinceramiento de las tarifas de los servicios, pero no se pueden hacer todos de golpe. Esto decía Polino sobre el cacerolazo nacional convocado para esta tarde a las 18 en protesta por la suba de las tarifas a través de Telam Radio. Manifestar de una manera absolutamente pacífica, ordenada, a través de ruidos, silbatos, bocinazos, etcétera, la disconformidad con la política en materia tarifaria, con respecto al agua potable, la energía eléctrica, el gas natural, verdaderos tarifazos que están deteriorando el nivel de vida de millones de argentinos, la capacidad de compra de sectores de la clase media. Política. Para el intendente del partido bonaerense de San Martín, la policía comunal sirve para ordenar una situación donde conviven fuerzas. Así se refirió Gabriel Catopodis al proyecto de ley presentado por legisladores del Frente para la Victoria y el Frente Renovador para que los municipios puedan hacerse cargo de las policías comunales. El jefe comunal señaló que hay lugares donde conviven 6 o 7 cuerpos diferentes encargados de la seguridad. Catopodis agregó que hoy se conduce una fuerza de 95.000 hombres desde un escritorio en un ministerio de la ciudad de La Plata, lo cual, según remarcó, es algo inviable. Mundo. La Unión Europea carga de nuevo contra Google y lo acusa de abuso de posición dominante. A través de su área de competencia consideró que la nueva denuncia contra la empresa es porque favoreció sus propios servicios de comparación de compras en su página de resultados. La multinacional afirmó que las innovaciones y mejoras de los productos incrementaron la capacidad de elegir de los consumidores europeos y promovieron la competencia. Tránsito. Atención, conductor de provincia de Catamarca, el paso internacional San Francisco en la ruta nacional 60 se encuentra intransitable para todo tipo de vehículos por fuertes nevadas en el sector de Los Cajones. Por otra parte, paso internacional de Jama, este es en Salta, ruta nacional 51, se habilitó para todo tipo de vehículos, pero solo hasta las 15 horas. Recuerde, si el alcohol no conduzca, informó de Alan Pertis y de la Unidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. o Rebelde AM 740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvimos entonces, ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos de vuelta. Le agradecemos mucho. Hay un montón de oyentes que se comunicaron a la radio. Vamos a tratar de pasar la mayor cantidad de mensajes que podamos. También a través de las redes sociales se comunica a mucha gente. Javier Olmedo, que nos dice a las 20 horas. ¿Usted tomó bocinazo, griterío? Le toca a usted, me parece. Okay. Acá está circulando el gracias a Mavi. Mavi es una genia. Mavi es nuestra operadora, la que nos pone en el aire y la que nos despierta cuando se nos cuelga la computadora cerebral. Entonces decía Javier Olmedo que va a estar haciendo mucho lío y a las 20 me parece muy bien. Esbaglia sigue comunicándose. También Greta Romario, que nos da un muy buen consejo, que dice, cuando aparece Massa en la tele, lo dice por lo que nos estaba diciendo recién Nacho Campos acá de Infobaires 24, que cuando aparece Massa en la tele, le bajás el sonido y los gestos que hace y las caras que pone dicen más la verdad que sus palabras. Y me parece que es muy... Voy a probar. Ahora, en cuanto aparezca Sergio Massa, lo pongo en mute y constato su... Por lo dicho y por lo visto esta semana, vas a tener que tener el televisor en mute todo el tiempo. Sí, ¿no? Así parece. Y muy bien tratado está. Nacho, nos hablabas antes de que hay mala leche en la Argentina. Hay muy mala leche en la Argentina, ciertamente. A propósito de la mala leche, y no me refiero a solamente a la mala leche que tienen quienes conducen hoy los destinos de nuestro país. Sino, es evidente, digamos. Claro, porque es como una cuestión muy elemental eso. Decir eso o referirse a la conducción de nuestro país. Quiero hacer referencia más bien a la leche como parte esencial y elemental de la alimentación de los argentinos y de los chiquitos, de los pequeños, por caso. Para lo cual estábamos pidiendo, intentábamos una comunicación telefónica. Sí, en eso está trabajando la producción. Por eso te preguntaba, si nos podías adelantar para introducir el tema, ¿de qué se trata? ¿Quiere decir que hay mala leche? Que hay mala leche. Quiero decir, y por eso vamos a hablar en un ratito con Ever Ríos, que es el secretario general de la filial General Rodríguez de Atilra, que es el gremio que agrupa a los trabajadores de la industria láctea, quien nos va a poner bien en autos de lo siguiente. ¿Cuál es la realidad sobre el costo de producción de la leche y cuáles son las siderales ganancias que se llevan los industriales, en este caso, por cada litro de leche? ¿Por qué hoy tenemos, como casi siempre en realidad, pero puntualmente en la materia, tambos casi fundidos que cierran día a día, e industriales que a partir de la leche hacen pingües ganancias, obtienen de manera permanente. Juegan mucho con retraer el producto, guardarlo, porque la leche en polvo para exportación les dejan ganancias siderales, insisto. Entonces, de esto se trata. Poca leche para los argentinos, mucha para afuera, y la poca que queda a un costo inaccesible para nuestros hermanos argentinos. Ronda 15 pesos al litro. ¿Mm? 15 pesos al litro está rondando hoy. Ayer estuve... Estamos hablando de que al tambero le quedan nada. Centavos. Mira, ahí me estaba intentando ver acá en la página del supermercado argentino. Coto, que paradójicamente es argentino y nos cobra más caro que los supermercados extranjeros. Es una apátrida completo, el señor Coto, que nos vende las cosas carísimas y se las paga barata a los productores. La leche que ellos mismos, la de su propia marca, está en 20 mangos. Entonces, la larga vida. Claro. Bueno, la leche descremada de su propio coso. No, la leche entera, sí, leche entera, larga vida. Coto, 20 mangos. Me parece que no. No, el tema es no creo que estén dándole la mayor parte de este recurso, claro, a los que producen. Es la gran inequidad que marcaba Nacho, ¿no? O sea, que el productor, que el tambero, tenga los centavos que recibe por litro y que sea realmente una explotación. Y que es un problema que siempre. Creo que es un problema recurrente en los tamberos, pero que se va acrecentando cada vez más con la situación de no control sobre el mercado que tan plácidamente le cabe a este gobierno. Pero esto se da claramente porque tenemos todos son una suerte de cipallaje tenemos en el sector industrial eternamente, pero para no irnos por la banquina, como me gusta decir a mí, se lo preguntamos directamente a uno de los que más sabe del tema, el compañero Ever Río, secretario general de la filial General Rodríguez de Atilra. Ever, buen día, ¿cómo te va? La mesa, un acto fallido de Radio Amartya, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, sí, estaba escuchando atentamente lo que estaba hablando. Y la verdad, comparto ampliamente por ahí varios de los comentarios que estaba virtiendo ahí en la mesa. Contanos un poco cuál es la situación general del sector y el motivo de estas distorsiones que hay entre lo que reciben los productores y lo que pagamos los consumidores cuando vamos a la góndola del supermercado de cercanía o del gran supermercado. Sí, mira, esta situación, a ver, en este estado en el que estamos viviendo, obviamente está empezando a tener trascendencia en los diferentes medios, pero nosotros hace un tiempo bastante importante que venimos pronunciándonos y aparte alertando a los que forman parte del Estado esta situación crítica que está atravesando el sector en general. Nosotros tenemos una excelente relación con el sector de los productores, con el cual constantemente nos estamos solidarizando con los diferentes reclamos que ellos vienen generando. Te digo complicado porque se ha complicado en los últimos tiempos también con respecto a las inclemencias del tiempo que han sufrido en la zona de Córdoba y Santa Fe, que ha llevado a seguir empeorando la situación que ellos venían atravesando. Pero nosotros como entidad gremial y defendiendo los intereses de los compañeros trabajadores del sector industrial, no desconocíamos la situación que estaban atravesando los productores y esta repartición despareja que existe con respecto al precio final que existe en las góndolas y que repercute en el bolsillo de todos los ciudadanos. Y creemos, y siempre nos hemos pronunciado de la misma manera, que los responsables de esto son los que terminan formando el precio del producto lácteo, que son los grandes supermercadistas, que terminan imponiendo el precio final en las góndolas y que se llevan la tajada más importante con respecto a todos los que integran la cadena del sector lácteo. Está clara la situación de distorsión. ¿Y cuál es la situación más general de los trabajadores en el gremio, no? Bueno, mirá, precisamente nosotros hoy en el día de la fecha nos vamos a reunir con el sector industrial en el Ministerio de Trabajo. Acabamos de cerrar una negociación salarial, una negociación complicadísima que llevó varios meses de discusión, y en el medio también hubo un estado de conflictividad donde tuvimos que trasladarnos a los diferentes establecimientos lácteos para generar asamblea y ponerlo en conocimiento a los trabajadores de qué manera estaba trabada la negociación, producto de que el sector industrial se había levantado de la mesa de negociación, pronunciándose de que no podían hacer efectivo un aumento salarial para los trabajadores. Una situación sumamente crítica, en la cual ellos esgrimieron argumentos válidos que nosotros conocemos, porque no solo los productores están atravesando una situación complicada. Nosotros representamos no solo a los trabajadores de las empresas más importantes del país, sino que también a los trabajadores de las pequeñas y medianas industrias, que están atravesando una situación complicada. A ver, nadie escapa a esta situación. No entendíamos la situación del sector empresario, pero nuestra responsabilidad tiene que ver también con defender los intereses laborales y profesionales de los compañeros que trabajan en el sector industrial. Seguro. Pero me parecía que la manera no era levantarse de la mesa y diciéndole a los trabajadores no le podemos dar ningún tipo de aumento en sus salarios. Sí nos solidarizamos y nos poníamos a disposición para trabajar en conjunto el sector industrial, los productores y los trabajadores, para que en conjunto le reclamemos al Estado políticas de lechería seria, que creo que es lo que nosotros necesitamos. A ver, acá no vamos a solucionar el problema de los productores dándole un subsidio, porque el problema no está ahí, con darle un subsidio, una ayuda a los productores. Me parece que tienen que haber políticas de lechería seria. Creo que eso le corresponde al Estado, porque estamos hablando de un producto de primera necesidad como es la leche. Y a ver, repercute en los productores, en los industriales, en los trabajadores, pero también termina afectando a toda la sociedad, porque cada vez más complicado poder adquirir un producto como lo es la leche. Estamos en comunicación telefónica con Ever Ríos, que es miembro de la comisión directiva de Atilra, y Nacho Campos, acá el titular de InfoAires 24, te pregunta. Ever, sí, Nacho. Estamos asistiendo, y en el día de hoy va a haber una gran manifestación de repudio a este terrible tarifazo que también sacude fuertemente a los productores, ¿sí? Pero, no obstante esto, me gustaría que le cuentes a la audiencia aquí de Radio Rebelde cómo se ha transformado esta industria, a punto tal que hoy los dueños mayoritarios, vos sabrás decirnos quiénes son, porque nosotros nos referimos, y la publicidad constante dice Mastellone Hermanos, ¿sí? Sí. Pero en alguna oportunidad, el primero de mayo, que compartimos un rico asado allá en Los Pagos de Rodríguez, me contaste un poquito. Y la verdad es que son cosas secundarias que la gente por lo general no se entera, pero que marcan a las claras la concentración constante en las diversas industrias, por caso en la láctea ahora. Contanos cómo y de quién es hoy la Serenísima. Sí, mirá, en el mes de diciembre del año 2015 adquirió una parte importante de las acciones que correspondían a Mastellone Hermanos, quedó en manos de Arcor, de Pagani, precisamente. ¡Ay, papá! A ver, acá yo te voy a dar un punto de vista porque los conozco, porque tengo relación con gremios que ya venían teniendo relación con la gente del grupo Arcor, y no va a ser una situación sencilla. Y esto ha traído aparejado automáticamente un estado de conflictividad constante en el ámbito de de la industria. Yo creo que también se debe a este cambio de gobierno, donde nosotros lo notamos cuando nos tuvimos que sentar a negociar salarios, vimos al sector empresario con el pecho inflado, con ganas de llevar adelante una disputa, con un espíritu de revancha, decir, a ver, porque siempre se nos señala a nosotros o nos intentan poner de alguna manera en veredas opuestas con el sector productor, porque el sector industrial termina poniéndole como excusa al sector productor, diciéndole no te puedo pagar más por el litro de leche porque los salarios de los trabajadores industriales es súper elevado. Nosotros consideramos que producto de... ¿Hola? Hola. Hola, sí. No se escucha lo último. No, producto de... quedamos ahí... Ah, sí. No, producto de una línea clara que nos baja nuestro secretario general, hemos logrado posicionar el salario de los trabajadores industriales en uno de los mejores sueldos del país. Pero tampoco es una excusa para decirle al sector de los productores que no le pueden pagar más por el litro de leche porque nosotros somos los responsables. Disculpame que te interrumpa, sí. A ver, en otras sí. ocasiones suele recurrirse al lugar común de que los trabajadores se levantaron, en este caso de manera soberbia, los que se levantaron de la mesa de negociación apenas asumió el gobierno de Macri, fue el sector de los industriales, casualmente. En su momento, la verdad es que yo no podía creer lo que me contabas, pero esto más o menos nos marca el panorama. Ever, tenemos que ir a una tanda, te dejo con la última de mi compañero. Bueno, dale. No, a ver, quería para terminar saber qué podemos esperar en materia de política lechera, que si hay alguna perspectiva de diálogo con el gobierno para tener una política lechera seria, como decís, o si hay reticencia por parte del gobierno. Nosotros al tener contacto con los productores, los cuales concretamente le trasladaron al gobierno de turno cuál era la situación actual de ellos, también por su lado el sector industrial pudo reunirse con gente del gobierno de Macri para también trasladarle cuál era la situación del sector industrial, y la respuesta del Estado fue que por el momento no tenían ningún tipo de solución para brindarle de forma inmediata. ¿No les dijo así de casualidad, esa te la debo? Estoy aprendiendo. La verdad que no es un tema menor, a nosotros nos preocupa, porque nosotros estamos enfocados en ver cómo les va solamente a los trabajadores del sector industrial. A nosotros nos preocupa mucho la situación de los productores, porque si los productores no producen leche, no van a existir las industrias, y si no existen las industrias no va a haber trabajo y van a empezar a cerrar la puerta de las empresas. Así que me parece que en este caso el Estado se tienen que comprometer con los diferentes actores de la cadena de nuestro sector. Creo que es el Estado que tiene que tomar cartas en el asunto y tratar de trabajar en forma conjunta para encontrarle una solución que, te digo, no es una situación como para dejarla pasar, es una situación crítica, porque nosotros lamentablemente en todas las seccionales que tenemos distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, tenemos situaciones de empresas que están cerrando las puertas, tenemos situaciones de productores que bajan también, mandan sus animales al matarife y también empiezan a alquilar sus campos para la siembra porque no le cierran los números, así que es sumamente preocupante esa situación, que creo que no es un caso menor cuando estamos hablando de un producto de primera necesidad como es la leche. Sin duda. Ever, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Gracias a ustedes. Era Ever Ríos, miembro de la comisión directiva de Atilra, que es quienes agrupan a los trabajadores del sector de la industria lechero, claro. Sí. Así es. Bueno, así que es uno no puede, después de escuchar a quien sabe tanto de la industria, que estos tipos no tengan efectivamente mala leche. De ahí el título de este segmento. Siempre te decimos, Nacho Campo te trae siempre algo calentito, recién un bollo recién salido del horno. Quiero mandar un saludo. Mande, por favor. Teóricamente hoy estaría naciendo la hijita de mi amigo Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, así que le mando mi cariño de siempre. Sé que por allá por el pago nos están escuchando, así que un abrazo grande, compañero intendente. Le mandamos un abrazo grande, grande entonces. Nacho, muchísimas gracias por alertarnos a todos sobre qué se trae más abajo el brazo y por la nota esta, que es muy interesante saber en qué se anda el sector lechero. Es un placer para nosotros y compañeros, recuerden, los esperamos siempre con buena información dentro de lo que podemos, el esfuerzo grande que hacemos para mantenerlos alertas en www.infoaires24.com.ar. Fue Nacho Campos, el titular de Infoaires 24. Vamos a escuchar un poquito de música, oyentes, tanda y todas esas cosas que hay que cumplir en la radio. Y a la vuelta tenemos más información para este boletín, más lío que vamos a seguir haciendo hoy a las 20 horas y que vamos a estar difundiendo en qué lugares, en cada rincón del país. Rebelde, habla Irene de Avellaneda. Gracias por todas sus palabras. Ustedes recuerdan que en plena campaña Sergio Massa dijo: voy a terminar con el kirchnerismo en la Argentina para siempre. Bueno, esas fueron sus palabras. Es un traidor, un arribista. Gracias. Lamento comunicarles que Massa se va a ir a la miércoles porque nadie le va a llevar el apunte y ya conocemos el recorrido de él. Y la próxima presidenta de la nación que propuso el señor Macri, bostezando y cansado como estaba, una vergüenza para todo el mundo, va a ser María Eugenia Vidal, la amiguita de Macri desde hace años. Muchas gracias. Ana de Palermo. Mercedes de Piedrabuena, buen día compañeros. Yo, si va Massa, si va Barrio Nuevo, si va toda esa caterva de vagos, no pienso votar. Yo soy fiel a Cristina, al kirchnerismo, peronista de raíz, porque fui hija de dirigente obrero y no tengo por qué vender las banderas, como decían los presos, defender los trapos. Y los trapos son las banderas de Cristina, del proyecto nacional y popular. Estos que se vuelcan a esas medidas, a esas políticas del UCD, no sirven. Así que yo no puedo saber por qué le pedían el título a Cristina y no se lo piden acá a Macri, no se lo piden a este Massa. ¿Qué título? Sí, hola, buenos días compañeros. Habla Beatriz. En realidad Massa es más peligroso que Macri, porque Macri sabemos lo que es. Massa se escuda en el peronismo para hacer lo mismo que Macri. El tema es que lo avalan 5 millones y medio de votos. Así como fue votado también Rico en San Miguel y como fue votado Bussi en Tucumán. Así somos los argentinos, ¿qué va a ser? Eso es ignorancia política, muchachos. Y hasta que no revertamos eso va a ser muy difícil salir. Un beso grande. Gracias.

¿Escucha, Agustín? Sí, sí, muy atento. ¿Escucha cómo suena? ¿Conocía esto? La verdad es que no. Pero se encargaron de desasnarme fuera de aire y también desde muy temprano cuando hacía contacto con Pablo, con el productor. Yo conocí ahora, esta semana, y en función de la nota esta que venía construyendo ya la producción, y me fanaticé, me puse a escuchar, porque además lo podés escuchar por internet y no, es maravillosa esta música. Es la música de La Lija. Sí. Y La Lija es una banda muy particular, ¿no? Porque se escucha. Yo pude hacer un mapeo por algunos discos viejos y algo de esto de lo nuevo. Y trasunta una música popular muy, muy nuestra, con una cosa de raíz también que te lleva a tus abuelos, que te lleva a conectarte con unas músicas que estuvieron atrás nuestro también, uh-huh. Me parece. Y de alguna manera es como si lo pones y como si lo hubieras escuchado toda la vida. Me pareció muy interesante. Tenía muchas, pero muchas ganas de compartir esto con la audiencia. Y por eso tenemos acá en el piso a Federico García, que es parte de La Lija, y que nos va a contar un poco más de qué se trata, qué es lo que hacen, qué tipo de música y qué tipo de proyecto, porque además no es una banda que va a tocar y qué sé yo, sino que está metida, entre otras cosas, ahora en una conmemoración de los 80 años de la Guerra Civil Española, un aire que está ahí también perfumando esta música. Así que bueno, Federico, bienvenido al piso de Radio Rebelde. Buen día, buenas tardes, estamos al mediodía, así que... Estamos ahí tirando el agua para los fideos. La mitad en el vértice. Así es. Contanos, ¿de dónde viene La Lija? La Lija es un proyecto que ya tiene sus largos años, ¿no? Uh-huh. Ya contamos casi 10, estamos cumpliendo este año. Con los mismos integrantes, con la misma gente y con la misma dinámica de trabajo, ¿no? Y bueno, esto que decías vos, ¿no? De las cosas que vienen de antes, ¿no? Esto de que vengamos desde largo también nos hace como grupo, como banda, ¿no? Somos 10, somos 11, porque nosotros a Maxi, que es nuestro sonidista, es un músico más, porque hacerle el sonido a 10 personas no es tarea fácil tampoco, y a una música tan variada, con tantos instrumentos que nos enchufan, que es también uno de nuestros propósitos, ¿no? Hacer música con instrumentos no haga falta electricidad ni ninguna corriente eléctrica como para que suene esa música, por lo tanto poder hacerla en cualquier espacio o parte que se nos proponga también. ¿Qué son esos sonidos que escuchamos que no solemos escuchar? ¿Qué instrumentos son? Los sonidos que nosotros manejamos son... Hay una variación enorme de instrumentos. En general tienen, más que nada, raigambres, lo que serían latinoamericanas, y por lo tanto también hispánicas, ¿no? Porque es parte de nuestra constitución también. Y por lo tanto van desde charangos, ronrocos, guitarras, uh-huh, clásicas, guitarrón, cuatro venezolano, tenemos también el laúd español, toca la mandolina también. Les digo a nuestros oyentes que se están metiendo ahora en internet y están buscando La Lija, van a ver unos videos donde son un montón arriba del escenario y se ven, se ve eso, ¿no? Cuerdas, mandolina, se ve una energía muy, muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en la música popular hoy en general. Vos vas a cualquier lugar, a un bar donde va a haber una banda, y encontrás formaciones mucho más clásicas, por decir de alguna manera, mucho más esperables, predecibles. Claro, de lo que se considera el folclore, ¿no? Claro. De acá. Bueno, sumados a eso también está el piano, la percusión, con diferentes elementos, ¿no? Un set de percusión armado, el violín, el arpa, el acordeón. Hay un, uh-huh, instrumento que se llama la concertina, que es un instrumento que tiene sus raíces en Inglaterra también. Y desde todo ese campo de sonido vamos tratando de sintetizar un poco lo que es lo popular, ¿no? Y lo que nos constituye a nosotros. Por eso tratamos a veces de no caer en el renombre de que hacemos folclore, cuando en realidad lo que nosotros tratamos de expresar es la nueva música popular, ¿no? Esto que vos decías de venir de traer cosas tan viejas, ¿no? Y tocarlas ahora, ¿qué sentido tiene? para nosotros esta mochila que cargamos atrás, este peso de tradiciones, de sonidos, de músicas, tanto americanas como uh-huh. europeas, y la volvemos a hacer porque nos encanta interpretar esa música particularmente, pero también nuestros trabajos como grupo se nutren de todo eso y dan lugar a lo que nosotros creemos que es una nueva música popular, ¿no? Que en este momento presente o histórico puede ofrecer ciertos sentidos a lo que es lo americano, ¿no? O a los americanos. Decías 10 años de La Lija, y se me ocurre pensar que hace 10 años estaba en esplendor de crecimiento un proceso también en América Latina de unidad, de hermandad y de revalorizar lo nuestro, de volver a darle valor, de dejar de mirar a Europa y empezar a mirar lo nuestro, que de alguna manera es, vos decís, la música de este tiempo, la música, el nuevo folclore, lo que fuere. Se me ocurre que son hijos de este tiempo, ¿no? De alguna somos hijos de ese proceso. Somos hijos de ese proceso y también de ese proceso que trata de rastrillar o de buscar todo el tiempo esto de lo nacional, ¿no? Que es lo que nos conforma a nosotros, a los argentinos como nación, en una nación tan variada, ¿no? 23 provincias y una infinidad de número de culturas diferentes también que integran esas provincias, dentro de un continente que también carga con la idea de una nación latinoamericana, como nosotros lo vemos, uh-huh. ¿no? Por compartir una raigambre histórica común. La contabas acerca de que la es amplísima la variación de ritmos que pueden interpretar o que le pueden impregnar a sus canciones o lo que se puede hacer en el escenario. ¿Desde dónde hasta dónde, más o menos? Pasamos desde ritmos que son propios latinoamericanos, uh-huh. folclóricos argentinos, como una samba, sí, sí. de lo más normal que se puede hacer una samba, joropos venezolanos, uh-huh. Ritmos españoles, como canciones como Los Fandangos, o uh-huh. esta canción que integra el nuevo disco que se llama El Pasacalle, ¿no? Que es una forma típica de canción española. Diferentes sonidos, algunas melodías celtas que atraviesan, algunos aires también de la zona balcánica, uh-huh. pero siempre tratando de eso, de mantener, ¿no? Aquellos sonidos populares que son lo más identificable. Claro. Uh-huh. Lo que no quita que haya también una gran influencia clásica, uh-huh. de ciertos saberes, ciertos conocimientos clásicos. En la composición sí, también. Sí, que son los que hacen que uno pueda conjugar todo eso también, ¿no? Sí, sin duda. Porque si no, a veces, o sea, si no sería una mezcolanza. Sí, sin duda. Como en estos días los vamos a poder escuchar, vamos a poder ir a verlos, nuestra audiencia va a poder sentirlos más de cerquita, verlo, que seguramente tiene otra magia que escucharlo por la radio, vamos a tentar un poquito a la audiencia con la música y nos contás enseguida a dónde y en qué contexto, que también es un contexto muy particular, vamos a poder escucharlos. ¿Qué podemos escuchar ahora? ¿Qué le podemos pedir a nuestra producción que para que la audiencia conozca un poco? Bueno, a mí no me... Del nuevo disco que estamos lanzando ahora el 23 de julio en el Teatro de Hasta Trilce, que queda uh-huh. en Almagro, en Massa 177. Me parece que hay un tema significativo, es uno de los que se escuchaban recién de fondo, que es el joropo de Aníbal el Moro, que un poco, en tanto lírica y música, muestra estas significaciones que nosotros estamos tratando de crear en el campo literario y en el campo musical. Bueno, subimos un poquito entonces, escuchamos, no te lo pasamos todo, un poquito, es como la picada, porque después tenés que ir a comer, que es ir a ver a la banda. Bailan, pero hacen bailar aceitunitas. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Y en la mano la casa se me quema y a la luz estoy festejando y a la luz estoy festejando que viva el rey de copas. La vida no es lo que vale son las locas. Volvemos y el señor Agustín Sosa tiene un anuncio para darnos. Sí, librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4-893-2323. Libergraf.com.ar, hasta presupuesto online, incluso, mire usted. Una maravilla. Y le recordamos a la audiencia que estamos en el medio de la campaña solidaria, sí, con Radio Rebelde. Aportá tu mango. Exactamente. Básicamente es eso. Es que está fea la cosa, pero bueno. Hay que sostener al aire la radio, así que apelamos a la asamblea radial, como dice Luis, apelamos a la audiencia, al pequeño comerciante, al que pueda hacer su depósito en la cuenta de la radio. Todos los datos. Así que entren a la página de Rebelde, rebelde.com.ar, ahí están todos los datos. Radiorebelde.com.ar. Radiorebelde.com.ar. Y por favor, colaboren con y por el Facebook Radio Rebelde. El Facebook Radio Rebelde, ahí está toda la información también. Entra en Facebook Radio Rebelde, ponen y ahí ven cómo poder colaborar con la radio. Federico, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando el joropo de Aníbal el Moro, se llama. Lo que joropo venía sonando. De Aníbal el Moro. Eso es lo que pasó, lo que venía sonando de fondo ahora es el pasacalle. El joropo es con lo que nos fuimos a la pausa. Con lo que nos fuimos. Y esto es el pasacalle. Con lo que vinimos es el pasacalle. Qué grande, Mavi ahí nos sube para que distingamos la fenómena. Decíamos que los vamos a poder escuchar muy pronto y en un contexto muy particular, porque hablando de raíces y hablando de principios, estamos a 80 años de la Guerra Civil Española y hay un homenaje muy particular que se hace en un lugar muy particular, pero contanos vos. Sí, es estos 80 años que nos encuentran hoy también rastrillando a nosotros, ¿no? Y recuperando lo que hace 10 años también casi que nos formó, que fueron los 70 años de la caída de la República. Este año, junto con otros artistas del campo popular como Vicente Citolema y la banda de música El Violinista del Amor, uh-huh, y Los Pibes que Miraban, que también trabaja sobre estas cuestiones, se organizó en el Centro Cultural Hasta Trilce, que queda en la calle Massa 177 en Almagro, una semana de actividades artísticas que incluyen teatrales, literarias y musicales, tratando de traer de vuelta a todo lo imaginario republicano español, de una nueva forma, ¿no? No una forma meramente anecdótica o histórica como se... O conmemorativa. Conmemorativa, como claro. En general se suele hacer, sino tratar de resignificarla, ¿no? En lo que nos constituye a nosotros como americanos en nuestro tiempo presente. Porque el acontecimiento mismo de uh-huh. la Guerra Civil fue muy particular en el siglo XX, puso en juego un montón de cosas, puso en juego un montón de gente también, un montón de vidas. Repercutió mucho también aquí en los españoles que estaban en Argentina. Argentina tuvo un, uh-huh. un lugar particular también en ese evento, como lo tuvo todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y desde nuestra América también hubo una gran solidaridad, hubo muchísimos que han viajado a ser parte del combate en la Guerra Civil Española o de la solidaridad internacional, ¿no? Sí, justamente uno de los últimos días, el domingo 17, en donde nosotros, junto con el violinista Vicente Citolema, cerramos el ciclo que comenzó el domingo anterior, uh-huh. o sea, este domingo que pasó, se recuerda a dos personas, a dos mujeres que participaron activamente de la lucha republicana, que son Fanny Edelman y Dionisia López Amado. Así es. Tuvieron un vínculo muy importante y se les hace recordatorio. Vos decías, bueno, 10 años han pasado de la constitución de la Lija y 10 años volver a resignificar y poder volver a hablar de aquello que ha pasado en España. ¿Qué los une a eso? ¿Cómo comienza esa conexión? ¿Cuáles son los puntos de encuentro y cómo deciden evocar todo aquello? Más que nada porque con los diferentes intereses que hay dentro de las individualidades que integran uh-huh. el colectivo, que a nosotros no nos gusta sacarlas a la luz tampoco, sino sumarlas, ¿no? y hacer sí, potencia desde ahí. La generación del 27 en tanto literatura y el surrealismo que apareció al principio del siglo XX, al mismo momento, fue toda una época de una expresión novedosa artística en lo musical, en lo pictórico, en lo teatral, en lo cinematográfico y en lo literario, que siempre nos llamó la atención. Y mismo como sujetos que nos adherimos también a las luchas populares, la Guerra Civil Española como acontecimiento histórico es paradigmático de un compromiso mundial, obviamente epocal, ¿no? De esa época, sí, de ese sí. momento, que nos parece que está lleno de coraje y lleno de valores a recuperar, uh-huh. Que a veces se pierden, ¿no? En lo que la historia misma va tapando. Uh-huh. Y por lo tanto ahí nos adherimos a esa poesía, a esa música, a esa lucha. Y por eso hoy le pusimos a este ciclo, ¿no? la Esfinge Republicana, recuperando ese mito corajudo de la Esfinge, ¿sí? De preguntarle, de intentar responderle a este monstruo que nos tira un enigma o que nos lanza una pregunta, ¿no? Esa respuesta famosa que Edipo dio y que por la cual derrotó a esa finge, que era el hombre al final, uh-huh. ¿no? Entonces, este título que lleva nuestro ciclo y que integra un montón de artistas que se paran, cantan, recitan, actúan frente a esta esfinge que nosotros nos imaginamos, es un montón de artistas americanos que intentan preguntarse al fin y al cabo qué es, ¿no? ¿Qué es el hombre hoy? Recuperando toda esta historia y toda esta energía en donde el hombre se puso en juego en uh-huh. realidad, ¿no? El hombre frente, si se quiera, a la oscuridad o la monstruosidad de aniquilación del hombre. Preguntarnos hoy en día qué es el hombre acá, a principios ya pasada una década, casi dos del siglo XXI, insertos en un contexto donde no tenemos ideales claros ni definidos, donde las sociedades y los pueblos parecen que se atomizan en individualidades, uh-huh. preguntarnos qué es el hombre, qué somos nosotros los hombres americanos hoy en día. A partir de ese hecho histórico de la Guerra Civil. Al mismo tiempo homenajear, ¿no? A los caídos, a los desaparecidos, y revincularlo, como hizo el poeta Vicente Citolema en el ciclo de apertura, con nosotros tocando el domingo pasado, uh-huh. vincularlo y traerlo a este diapasón, ¿no? de violencia que siempre ejercieron ciertos sectores de las élites económicas y las élites políticas contra lo popular, como arrancó el ciclo el domingo con una compaginación de imágenes de Guernica, del bombardeo a Plaza de Mayo y del desastre de Hiroshima, ¿no? Siempre uno puede encontrar esos puntos de encuentro porque claramente el enemigo siempre está identificado y de un lado y con una posición bien tomada. Sí, y a la vez esta semana y toda esta gente que está trabajando en este ciclo, ¿no? Uh-huh. Más allá de específicamente los que organizaron y hasta Trilce mismo, lo que se está proponiendo también es desde un lado cultural independiente hoy que lamentablemente no tenemos ni una gestión urbana ni una gestión nacional que se ponga claramente a favor de la cultura o que por lo menos favorezca o incentive, ¿no? Uh-huh. Estas propuestas culturales. Un montón de gente que muestre un compromiso y que ahí inicie un trabajo independiente, colectivo, en un campo de cultura popular que nos otorgue o nos provea de nuevas significaciones para pensarnos hoy también, ¿no? Y uh-huh. para llevar adelante una cultura nueva, si se quiere. Sí, sí, aportar no solamente un hecho artístico eventual, sino un aporte cultural. Sí, un trabajo colectivo, un trabajo, ¿no? También colectivo, es una demostración de que acá hay un montón de gente que está haciendo esto y hay un montón de gente que está viniendo a escuchar esto, a dialogar con los actores, con los poetas, y que realmente se está mostrando un compromiso también. Hasta 13 me permite un poco eso también, ¿no? Esa interacción por lo que es el lugar, por cómo está planteado en su escenografía, si se quiere, o cómo están dispuestas las mesas y los espacios para las interpretaciones, y la verdad que está muy bueno. Repítame la dirección para que tome nota. Hasta Trilce queda en la calle Massa, que es la continuación de Mario Bravo, del otro lado de Rivadavia, a la altura 177, en el barrio de Almagro. Entre Irigoyen y Don Bosco. Entre Irigoyen y Don Bosco. Y hoy a las 21 horas va a ser la actividad que se realice ahí con Vicente Cito Lema, y a partir de mañana y hasta el domingo a las 20 horas inician todas las actividades, o sea que 7 y media de la tarde es un momento óptimo para ir cayendo, irse a la cosa y hacerse amigos. Siempre algo bueno para comer también. Poniéndose en tono, y hoy van a estar Vicente Cito Lema, Juan Palomino, va a estar Cristina Vanegas y Nara Carreira recitando poemas, y la Lija va a estar acompañando en la sala musicalmente esos cantos, ¿no? Mañana va a estar nuestro amigo y columnista habitual, Jorge Kreine, también ahí estuve leyendo, y el homenaje que el domingo le van a hacer a Fanny Edelman, le quiero recordar a la audiencia, si se meten en YouTube y buscan una de las últimas entrevistas que concedió Fanny Edelman, se la concedió a la revista Mártir, está filmada, y es realmente muy emocionante poder escuchar de primera mano los logros que tuvo la República Española y lo heroica que fue la lucha del pueblo español contra el franquismo. Así que este homenaje que hacen ustedes, esta reivindicación y este esfuerzo musical por tener esa tradición encima, es algo realmente muy, muy bonito, muy importante, y que honra la memoria de todos esos que lucharon. Sí, sin duda. Y más que nada con Fanny Edelman, nosotros tenemos una historia particular. Porque en el 2011, en un homenaje grande que se hizo en el Teatro Cervantes, a nosotros nos invitaron también como grupo para homenajear a la compañera, y bueno, entonces por lo tanto la llevamos ahí siempre con nosotros también. Como está hecha la invitación y queda solo un minuto, voy a despedir ya y saludar a la audiencia. Así en el último segundo nos vamos escuchando lo que queda de La Lija como tente en pie para el fin de semana. Estuvimos acá el señor Agustín Sosa. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir. ¿Quién les habla? Santiago Mouradian. Aquí ahora, al lado mío, estaba Federico García de La Lija. Muchas gracias, que tengan buen día también. Y del otro lado estuvieron en la producción Pablo Diz. En la operación técnica, los mejores mates y todo el cariño que le pone a nuestros cuelgues, Mavi. Encerar, pulir. Y cortando los audios. Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Sí, estamos de acuerdo. Esto fue No Nos Queda Otra. Si quedó algo en el tintero, lo buscan en amartia.com.ar. Hasta mañana. Thank you. Noticias. Política. Macri inaugura mañana en Devoto la Casa Nacional del Futuro. El presidente encabezará el acto a partir de las 10 en la sede del Instituto Sánchez Picado, en el barrio porteño de Devoto, en el marco del Plan Nacional de la Juventud.